y haber llenado una vez más esta plaza, loco. Aguante rock and roll, loco. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención, hecho que no se puede evitar. Siempre rock en vivo por Mega 98.3, puro rock nacional. Que se hace invisible y el agua hirviendo abajo de tu hogar jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos como un destello que no te deja dormir. Ah, hambre de perro fiero volviendo tu dulzura, y cuando está caliente muerde la suela. Mata porque quiere morir pero no sabe cómo, no quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira a dónde deja la basura. Perro caliente no deja nada. Perro con hambre, perro con bolas. Acorralado te mete balas. Un amor perro no se controla. Yeah. Bersuit, siempre rock. Muerte, muerte, muerte en la yugular. Perro que ladra no muerde, pero muerde y todo descansa. No es nuestra costumbre contar los motivos